las ganas tuyas hacerlo como el adiós. Solo quise estar estable, millonario, no. Pero ya que lo soy, yo lo voy a gastar como a mí me dé la fucking gana. El hijo de Sol María, el nieto de Octavio. Mis hijos son leyendas, ya soy hereditario. Somos nosotros pa'l carajo lo contrario. Conmigo nunca salen Eddie con el diario. M grande en mi cuenta Super Mario. Pa' lograrlo hicimos lo necesario. No tengo ni un día libre en mi calendario. Y mucho menos tiempo pa' ustedes, mi horario. No, no, dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Cabrón, yo estoy aquí porque tenía que pasar. Joseando todos los días, trabajando con cojones. Aquí nada fue al azar. Ey, hay unos que me quieren muerto. Me ven de frente y me vienen a abrazar. En guerra avisada dicen que no muere antes. Por eso no voy a avisar, no. Thunder, lighting, enmascarado te dejamos en parking. Yeah, 200,000 solo en un chanting. Yeah, encima las placas haciendo planking. Aquí somos muchos como los Vikings. Thunder, lighting, enmascarado te dejamos en parking. El VIP tiene modelo, parece un casting. Me ha llevado, que chingando, son un tag team. Uno pa' mí, uno pa' verla. Benji, Franklin, Aston, Martin, yo estoy bowling, Luca, Spalding, Poli, shh, Warning, Code, Barney, Bombi, Marnie, Messi, Hattrick, Estrella, Patrick, Lambo, Uru, Automatic, Joven, Legend, Nas, Ilmatic, Babbo, Ela, me estás escuchando cualquiera, sonando en todos los botecitos en forma entera. Y en los carritos, en Santurce y en Cantera. Tú sacas un disco, nadie se entera. Yo saco el mío y lo veo en la gente entera. Todos mis versos son buenos, pero mis barras no son de Kindle. Frío donde quiera que pise, pa' mí todo el año es winter. En Los Ángeles con par de ángeles montada en el Sprinter. Lamborghini verde y amarillo como la Intel. Los bomberos no quieren que pisen los estudios. La cabina en fuego solo con un interludio. Harley Brothers, Shaq y Kobe, Veno y Eladio. Pablo asegurado como Vladimir Rosario. Pablo asegurado como Maestro en los Angels. Como Eagle pa' los tiempos de los Rangers. Que en 2012 yo la saco y suena Danger. Prende el autotune que voy a detonar. La última gira de ustedes fue una escolar. Fiesta patronal, ¿quién me va a destronar? Thunder y lighting, si salimos pa' la calle el clima cambia, va a tronar. Thunder, lighting, enmascarado te dejamos en parking. Yeah, 200,000 solo en un chanting. Yeah, encima las pacas haciendo planking. Aquí somos muchos como los Vikings. Thunder, lighting, yo soy un astro, Ricky Martin. Ustedes me han visto, todos mis temas están charting. Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos. Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin. Al menos dame un perreíto, amor. Yo no sabía que tú eras así. Te juro que ahora me cae mejor. Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo. Es de hacer, no es de hablar. Suelta el cel pa' perrear. Pa' Twitter y pa' entonar. Yeah, salió de Rosa al poblar. Ey, ey, estaba perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno prendido y el otro está en el día por si no me han probado. Yeah, yeah, yeah, yeah, ey. Vi que te dejaste a tu novio. Baby, me alegro. Vamos a celebrarlo en Perro Negro. Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo. Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro. Mami tiene el party prendido. Saco tu cibeta y sorprendido. Me dijo que la amiguita está pa' el trío. La loquita es un lío. Si le ponen reggaetón, marihuana. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la pussy linda. Que los deja loco enchulado como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual en la disco voy a dejarte en cinta. No me importa

corazón. Na, na, na. Marcamos el corazón, fuego y pasión, tú y yo. Ser fuerte también duele, también duele. Fuiste oro lo que yo encontré. Ya no brillas como la primera vez. Te faltó toda la lealtad, esa misma de la que me hablabas. La última lágrima la dejo aquí. Oh no, no, no. Problemas para dormir, tenías el control. Se acabó, sé que muero. No me mereces en pie.